Argentina sufrió un golpe, sí, porque ni el rechazo al intento de magnicidio del jueves detiene la maquinaria de ajustar que el gobierno puso en marcha ya hace bastante. Es por eso que hoy vamos a hablar con una persona que es parte de un colectivo, como nos gusta a nosotros, buscar no las partes sueltas, sino las partes colectivas. Y desde el Movimiento Nacional Surge, hoy la tenemos a Sol Ibáñez, a quien ya le damos la bienvenida y las gracias. Buenas tardes, Sol. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Soy Sol, sí. Sol, bueno, nada, contanos por favor cómo es tu vida alrededor de la cuestión estudiar, laburar y también algo acerca del Movimiento Nacional Surge, por favor. Bueno, te cuento primero tal vez cómo comenzó todo. Muy bien. El sábado es el 3, nos enteramos, nosotros, parte del Movimiento Nacional Surge, se fue llegando el cobro del potencial trabajo a todos los compañeros y compañeras. Nos encontramos con que muchos de esos compañeros y compañeras no cobraron y esos compañeros y compañeras eran jóvenes y estudiantes. Entonces empezamos a ver por difusiones de Facebook y nada oficial de que parecía que el gobierno nacional había tomado la decisión de que el potenciar trabajo y el progresar dejen de ser compatibles, por lo que no se les dio el cobro a todos esos compañeros que tienen el progresar. Eso es lo que nos enteramos nosotros, como sabrás fue totalmente desesperante en su principio, porque sí, nosotros el potenciar trabajo, nosotros no nos gusta decir plan, porque bueno, tiene una contraprestación, nosotros no es que no hacemos nada para recibir ese potenciar trabajo, porque se ha hablado mucho con un profundo desconocimiento desde la derecha y sectores parte del gobierno nacional de que no hacemos nada y nos tiene una contraprestación, nosotros laburamos en los barrios, hacemos limpieza, zanjeo, ollas populares, apoyo escolar, un montón de actividades comunitarias, algunos trabajan en fábricas, empresas, digo, hay laburo detrás de ese cobro, y también muchos de nosotros estudiamos. A su vez que sabemos que no nos alcanzan esos 22.000 pesos, porque tenemos que buscar changas y otros laburos para poder llegar a fin de mes y pagar nuestros alquileres, nuestra comida y nuestras necesidades básicas, también estudiamos y hacemos el esfuerzo de ser los mejores estudiantes para ser los mejores también profesionales y poder recibirnos, porque nosotros, aunque somos los sectores más empobrecidos, también merecemos y tenemos el derecho a estudiar y recibirnos, porque esos profesionales, siempre lo que decimos siempre es que tienen que salir de lo profundo del pueblo, es lo mejor. Pero bueno, estamos en esta situación donde nos recortan a nosotros mientras le ponen el dólar a 200 al campo, mientras le pagan al FMI, le pagan a las transnacionales, a nosotros, a los estudiantes más empobrecidos, con más necesidades, nos recortan y no nos van a permitir, nos plantean que nos demos de baja en el progresar para que se vuelva a implementar el potenciar trabajo. O sea, nos quitan un derecho de forma violenta, porque no nos sacaron directamente el pago del potencial. En principio, Sol, la medida, digamos, aparte es inconsulta y antes los dos beneficios eran compatibles. De pronto no son más compatibles y sin que medie una comunicación y la posibilidad de elegir, de optar, porque finalmente el progresar está rondando los 7.000 pesos? Sí, el progresar es entre 6.000, 7.000 y 9.000. Claro, según el nivel de estudio. Y el potenciar trabajo son cerca de 23.000 pesos, 22.000 y pico, pero no te dieron la opción de elegir, te sacan directamente el potenciar trabajo, No nos avisaron nunca, directamente nos los quitaron y ahora en la marcha que hicimos el lunes, hoy mismo hicimos esa movilización, nos dieron un poco más de información de cómo es la situación, nos dijeron que solo es una suspensión, no es una baja, pero El tema es que tenemos 2 meses para darnos de baja del Progresar, renunciar a Progresar, y ahí se nos vuelve a dar el cobro del Potenciar. El problema es que este mes, y tal vez el otro mes, no tenemos garantizado, no vamos a tener el pago. Y lo que nosotros como contrapropuesta hicimos es que durante este mes, mientras hacemos el trámite de renunciar a Progresar, nos den un complementario para poder estar ese mes con algo, porque nosotros lo necesitamos y nos corresponden además los 2 pagos. O sea, es injusto que nos hayan sacado cuando nosotros lo laburamos, digo. Si era el gran problema también que hay es que desde el Progresar, desde el ANSES, se plantea que nunca hubo incompatibilidad entre los 2 programas, pero desde el Potenciar sí se plantea que el Progresar, que las becas, sí son incompatibles. O sea, hay un tema entre las dos que no se ponen de acuerdo. O sea, lo que le plantamos es pónganse de acuerdo, porque una dice una y otra dice otra, y ahora confirmaron desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que no, que son incompatibles, y nos sacaron directamente el pago. Sol, ¿a cuántas personas afecta? ¿A cuántos estudiantes y estudiantes son afectados por la baja en el Potenciar trabajo? Bueno, nosotros en nuestro movimiento son alrededor de 75-80 compañeros, y a nivel nacional son muchísimos más. O sea, nosotros hablamos de un movimiento solamente, pero estamos muchísimos, porque esto nos afecta directamente a todos los estudiantes que somos parte del Progresar y tenemos Potenciar trabajo. Nos afectó a todos porque directamente se nos dio de baja. Es más, muchos están yendo a ANSES en este momento y han ido durante todo el día a reclamar y a preguntar qué había pasado. Y al ministerio están todos preguntando qué pasó, porque de repente, sin ninguna información, se tomó esta decisión. Recién ahora, después de la movilización, se está circulando bien la información. Nosotros nos estamos encargando de transmitirla, pero lo que vamos a plantear es un plan de lucha para reclamar que nos están quitando un derecho, porque nosotros vamos a renunciar a Progresar, porque necesitamos el Potenciar. Pero no es justo que sean incompatibles cuando el Progresar es una ayuda económica para incentivar el estudio, que lo hacemos, que no los dan por estar debajo de 3 salarios mínimos. O sea, nosotros no llegamos a los 3 salarios mínimos, entonces podemos acceder a ese Progresar, y además tenemos que tener 3 finales de 3 materias. Y nosotros también nos esforzamos en hacer eso. Nos corresponde el Progresar y el Potenciar lo trabajamos, es otra cosa. Tal cual. Sol, quedó del principio, sin contarle a la audiencia, más o menos en el Movimiento Nacional Surge, cuántas personas son alcanzadas o laburan, la militan, en qué territorios, y cuál es la organización con el Frente Estudiantil. Por favor, Sol, contanos. Bueno, nosotros estamos a nivel nacional en 5 provincias, estamos en Salta, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, en Chaco también, estamos en todos los en barrios periferios y en los barrios más vulnerables. Somos exclusivamente territorial, y organizamos un frente estudiantil en el que todos esos compañeros que son parte del territorio y que pudieron, gracias a un laburo enorme que hicimos en la organización, pudieron acceder a la educación y a poder seguir estudiando para una carrera universitaria, nos empezamos a organizar y a construir en conjunto un gran frente para empezar a discutir política, las necesidades que tenemos como estudiantes y también como compañeros del territorio, porque somos todos de barrios populares. Claro. Así que nosotros estamos, más que nada también nuestro centro es acá en La Plata, es más que nada estamos acá. Por eso la movilización principal se hizo acá, pero también se movilizó en La Rioja, en Quilmes y en Entre Ríos. Muy bien, muy bien. Y la reunión que tuvimos con el centro de registro la hicimos acá en La Plata. Tuvimos hoy una reunión con el centro de registro. Muy bien. Así que hubo distintas manifestaciones. Vos, Sol, ¿qué edad tenés? ¿Cuántos años? Digo, para saber más o menos el colectivo, las edades de ustedes. Sí, tengo 22 años y mis compañeros también alrededor de esa edad. Muy bien. ¿Cómo vivieron, Sol, esta, este quiebre que podríamos decir hubo en la historia en la semana pasada. Entendemos que son personas jóvenes que tienen una mirada muy clara de lo que está pasando en la realidad, por eso por ahí nos vendría bien que nos dé que nos des una palabra de reflexión, Sol. Ya que me das este pie, sí, la verdad es que nosotros fuimos parte el día viernes justamente de la gran plaza que se hizo ahí en Plaza de Mayo, fuimos parte de esa respuesta colectiva y del pueblo contra ese intento de magnicidio hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no solo fue una amenaza para ella, fue una amenaza hacia todo el pueblo argentino por lo que representa a ella como líder política, y nosotros fuimos parte de esa plaza. Nosotros fuimos porque teníamos que defender la patria, el pueblo y la soberanía, pero creíamos, una de nuestros planteos era que la respuesta del gobierno debía ser ante este intento de magnicidio, hasta esta situación que atenta contra la democracia y contra el pueblo, la respuesta debía ser soberanía nacional, debían ser políticas para la mejoría de las necesidades del pueblo. Y la respuesta al otro día fue esta. Una de las respuestas fue esta, recortarnos a nosotros, a los estudiantes más vulnerables, y además darle un dólar a 200 al campo, claro. Seguir manteniendo relación con Estados Unidos y el FMI, así que estamos bastante decepcionados, pero no nos sorprende porque no es la primera medida que toman en contra del pueblo, siendo que creíamos que era un gobierno popular. Tal cual. Sol, le vamos a seguir buscando la vuelta y vamos a ver qué recorrido tiene esta problemática, ya que también lo reconocemos al gobierno por tener iniciativas y después dar marcha atrás y además el hecho de los planes Progresar verdaderamente estaría expulsando a las personas que lo están percibiendo del sistema educativo si le sacan el potencial trabajo. Así que vamos a ver bien detalladamente cómo sigue esta historia. Te agradecemos por ahora. Y te tenemos en nuestra agenda para seguir con los pormenores y las novedades que tenga la situación, Sol. Muchísimas gracias. Gracias a vos, que tengas muy buena jornada. Sol Ibáñez es del Frente Estudiantil, del Movimiento Nacional Surge, y estuvieron manifestándose esta mañana frente al ANSES de La Plata y también en otros lugares del territorio nacional, porque a beneficiarios del potenciar que tuvieran el Progresar, la beca Progresar, se les quitó uno de los beneficios.